nena, sabrosito, baila rica nena, más pegadito, me gusta chichi, me gusta cha cha, quiero que me des papaya. Cha-cha-cha, no? Yeah, we're fired. You got that one, right? Yeah, thank you. Thank you. Adios.